El Señor esté con vosotros. Palabras del Santo Evangelio según San Mateo. En ese tiempo los fariseos, al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos, se le acercaron y uno de ellos le preguntó para tentarle: Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Jesús le respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Este mandamiento es el principal y el primero. El segundo es parecido a él: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y en estos dos mandamientos está encerrado todo lo que enseña la ley y lo que enseñaron los profetas. Y esta es palabra de Dios. Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amar a Dios no es fácil. No es fácil si la persona quiere hacerlo solamente con sus propias fuerzas, porque el amor de Dios es un regalo de Dios y por lo tanto supone que Él ha entregado primeramente los dones de la fe, de la esperanza y de la caridad. Amar al prójimo tampoco es fácil, porque exige tener que reconocer los límites que toda criatura posee, y entonces cada cual mira a los demás desde su punto de vista. No todos los puntos de vista coinciden, y no es fácil amar al prójimo, pero Dios da la gracia para que surja el amor al prójimo. Cuando el Señor habla del amor a Dios y del amor al prójimo, no habla del amor humano. El amor humano es siempre interesado, busca algún provecho, quiere sacar algo en cambio. El amor de Dios es desinteresado, no busca nada, no necesita nada, y cuando se da por entero como Dios lo hace. Pero el amor del hombre no. El amor del hombre va detrás de aquellas personas que pueden obtener algún beneficio para eso. Estará con el poderoso cuando es poderoso, lo abandonará cuando deja de serlo. Estará con el sano mientras está sano y lo dejará cuando deja de ser sano y está enfermo. Seguirá al rico porque tiene fortuna y cuando empobrezca ya no estará más a su lado. Buscará tal o cual oportunidad, tal o cual coyuntura, tal o cual afán. Pero el amor desinteresado no es estrictamente el nuestro. El nuestro siempre interesado. En cambio, el amor que viene de Dios, el amor cristiano auténtico, ese sí que es desinteresado. Porque Cristo viene al mundo a salvar. Cristo viene al mundo a pagar por otros. Cristo viene al mundo a morir por otros. Cristo viene al mundo a redimir a otros. Pero el ser humano no es así. El ser humano tiene esa mala levadura, por desgracia, del pecado original, y aun cuando haya sido borrada toda la falta por el sacrificio de Cristo y aplicado a nosotros en cada bautismo, haya sido también borrada la huella del pecado original, sin embargo, en cada uno de nosotros existen esas pasiones negativas que se oponen, que combaten, que pelean contra la ley de Dios. Y el mismo San Pablo tendrá que reconocer en la Epístola a los Romanos cómo el Espíritu combate contra lo carnal contra el Espíritu, haciendo señalar allí no la materia física del cuerpo como lo carnal, sino todo aquello egoísta que es tanto del cuerpo como del alma, en oposición a aquello generoso y abierto que es tanto del cuerpo como del alma cuando es cristiano. La diferencia está en Cristo. Por lo tanto, si queremos amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como nosotros mismos, tenemos que decirle al Señor que nos levante, porque por nosotros no podemos. Tenemos que decirle al Señor que nos coloque en la posición frente a Él que Él desea. Y el hecho ya de estar en misa es el índice para pedirle al Señor Jesús, estoy en la posición que tú quieres. Estoy frente a ti, Señor, y me abro a ti. Y dame entonces lo que yo necesito para amarte. Porque si no, pierdo el tiempo. Se me va la imaginación, pienso en cualquier cosa, o te pido las cosas que se me ocurren en el momento, pero no aquello más necesario para mí que tú sabes mejor que yo. Y por lo tanto, me pongo frente a ti para que tú me llenes de ti y para que tú hagas que yo comprenda exactamente lo que debo pedir y lo pida. Y entonces lo primero que hay que pedir es el amor. El amor a Dios sobre todas las cosas. Porque eso es lo que el Señor nos manda. Nuestra propia realidad humana no es otra cosa que el reflejo de una idea que Dios tiene eternamente de cada uno de nosotros. Y como Dios nos ve en su Hijo eternamente y nos quiere santos con el Hijo, entonces la imagen propia de cada uno de nosotros no es la que tenemos actualmente porque somos imperfectos, sino la que perfectamente Dios tiene en sí, pero que colabora en nosotros para que llegue a ser perfecta. Dios nos quiere santificados en Cristo. Y esa visión de Dios es la que Él quiere en cada uno de nosotros. Pero como viene de Él, hay que pedirla. Él siempre está concediéndolo todo, pero quiere la colaboración del hombre. Y entonces, para amar a Dios sobre todas las cosas, debo pedirle al Señor hoy la gracia de que me permita amarlo sobre todas las cosas, comenzando por uno mismo, encima de uno mismo y encima de los demás, Dios, y amarlo sobre todas las cosas. Y enseguida debo pedir también amar al prójimo como a uno mismo, porque puedo amarlo por mí mismo, puedo amarlo interesada y egoístamente, pero no desinteresadamente como Dios quiere. Y esa entrega al prójimo, en la perspectiva divina, tiene que estar movida, sostenida, orientada, ayudada por la visión de Dios. De modo que el amor al prójimo sea realmente el que Dios coloca en nosotros, para purificar esa parte egoísta que todos tenemos y esa parte en la cual nuestro yo está tan tejido con todo lo que hacemos que cuesta enormemente poder separarlo. Pero que la gracia de Dios lo hace de tal manera que en los santos esto se realiza sin problemas. Pero la labor de la santidad es pedirla y es actualizarla. A veces habrá que decir que sí a muchas cosas, habrá que decir que no a otras tantas cosas, pero habrá que colocarse en la perspectiva de Cristo y pedirle a Él que trabaje con nosotros. Si hubiera un poco más de amor al prójimo en el mundo, no ocurriría la mayoría de las cosas que vemos que ocurren. Si hubiera un poco más de cristianismo en el mundo, no pasarían la mayoría de las cosas que vemos que pasan. Y si hubiera un poco más de amor a Dios en el mundo, no estarían sucediendo las catástrofes que están sucediendo o que pueden suceder. Pero cada cristiano y cada cristiana sí le pide a Dios que aumente el amor en ellos, en los peticionarios, y si le pide a Dios que aumente el amor al prójimo en ellos, los peticionarios, indudablemente que Dios escucha, y Dios escucha y actúa, y si Dios escucha y actúa, santifica, y si Dios escucha, actúa y santifica, está logrado lo que Cristo nos dice en el Evangelio de hoy, porque eso es lo que Él quiere. Y si eso es lo que Él quiere, debemos ponernos en esa perspectiva. Y esa perspectiva exige hoy, y todos los tiempos, pero hoy, en este instante, pedirle a Dios más amor a Él, más amor al prójimo. En nombre del Padre. Creo en Dios Padre Todopoderoso.